Nuestro viaje comenzó al nacer, y pasajero el mismo debe ser. No hay segunda oportunidad, y es ahora o nunca. Son estas mis preguntas. ¿Qué testimonio dejaré atrás? Y mi herencia, ¿qué les mostrará? ¿Y qué verán? Que me recuerden siempre así. Ella fue una creyente en verdad, y bondadoso era su corazón. Dejó una huella en vida y rectitud. Fue una creyente, una creyente. De mi hablar, he ayudado gente a creer. En mi vida ves tú a Jesús, y es ahora o nunca. Son estas mis preguntas. He sostenido mi honestidad, hombre de honor y de integridad. Recordará recordar, y así pueda.